Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes. Hoy día 3 de marzo de 2020, nuestro programa número 25 de nuestra 21 temporada ya en antena. Desde los estudios de la UCA en Jerez de la Frontera nos encontramos pues los habituales, don Manuel Jiménez del Barco, buenas tardes. Buenas noches. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy viene acompañado con Isabel Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Nuestro presidente, Joaquín Barroso. Buenas tardes. Y Jesús Romero, que también se ha incorporado ya. Hola, buenas tardes. Y a los mandos del sonido, nuestro querido amigo Luis María Moguer. Buenas, muy buenas, ¿se escucha? Hoy tenemos micro en la ventanita. Muy bien. Bueno, y este que dirige y os habla, Agustín Almoril. Hoy tenemos una gran sorpresa, pero primero os tenemos que dar una fantástica noticia. La última misión de la agrupación Magallanes, bueno, ya la penúltima, porque hemos tenido algunas que después, si podemos, hablaremos de ellas. La misión de Titán ha llegado a su destino, han sido momentos difíciles. Nos ha costado encontrar el destino, pero hemos pasado sin dificultad las fronteras que nos separan y finalmente la NASA nos ha dado el visto bueno y me acaban de confirmar que la fuga Titán pues ya está en manos de nuestro querido profesor, el doctor Scott Ruskin. No os lo he adelantado, pero es que he recibido el mensaje hace un ratito. Pues, ajá, bueno. Estupendo. Ya nada más que nos queda que nos dé la reseña del libro. ¿De qué ha llegado o qué? No, de que le ha gustado. Le ha gustado. Bueno, ahora leeré un breve mensaje que nos ha mandado. Os recordamos que prometimos enviarle al doctor Scott el libro de nuestro compañero Abelino Sáez, Fuga Titán. Bueno, pues porque nos contó aquí en Radio Indes, en Un Punto Azul, exactamente en el número 15 de esta temporada, 2019-2020, el 3 de diciembre, bueno, la próxima misión de la NASA hacia Titán, Dragonfly. Y bueno, el esfuerzo además que hizo en contarlo en español, aunque habla bastante bien español. Vamos a compartir la respuesta con todos vosotros, no solo con mis compañeros, sino con los escuchantes. Es muy breve y dice: estimado Agustín, recibí el libro Fuga Titán que me enviaste. ¡Qué maravillosa sorpresa! Muchas gracias. Valoro los pocos libros que tengo en español porque me ayudan a dominar mejor el idioma. Y un libro sobre Titán hace que este libro sea aún más especial. Y firmado también. No puedo esperar para leerlo. Espero con ansia nuestra próxima reunión. Vino y tapas, abrazos y esco. Bueno, promete, ajá, que vendrá por España y parece ser que puede venir por el sur. Así que muchas gracias a Scott y que le guste el libro. Y bueno, Fuga a Titán y la misión a Titán y Dragonfly, bueno, pues... Además, ¿sabe cómo son las reuniones aquí? Vino y tapas. Eso se lo he aprendido bien. Bueno, es que estuvo en Galicia, creo, hace el año pasado también. Y bueno, pues le hemos dicho que la próxima vez venga para Andalucía. Bueno, aparte de esta genial sorpresa, tenemos que decir que hoy vuelve a nuestro programa nuestro querido amigo profesor don Emilio Alfaro Navarro, jefe del Departamento de Astronomía y Estructura Galáctica del IASESIC. Buenas tardes, noches, Emilio. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, Emilio. Buenas tardes. Están aquí con nosotros José Luis Espi, como ya he presentado, y Joaquín Barroso, Lito, Isabel y, bueno, cada uno, Jesús y yo, que te iremos haciendo algunas preguntas. Pero, ¿qué decir de don Emilio? De astrónomo profesional, investigador, bueno, presidente o expresidente de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, y un gran educador y divulgador andaluz. Darte la enhorabuena en primer lugar, bueno, primero por tu premio, que ya te lo dimos en la reunión, en las jornadas de la RADA, de tu premio José Luis Comella, de la RADA. Enhorabuena. Y ahora también, bueno, porque el Instituto Astrofísica de Andalucía ha recibido un gran premio el Día de Andalucía, la medalla a la investigación, a la ciencia y a la salud. Enhorabuena. Muchas gracias, y la verdad es que estamos francamente muy orgullosos y muy contentos de este premio que bueno, pues que estamos encantados de aceptar y que creemos pues que nos pone todavía un poco más, nos hace todavía más un poco más responsable en lo que tenemos que hacer, que es seguir investigando. Muy bien, nosotros la verdad es que conocemos, bueno, la enhorabuena es para todo el instituto, lo hacemos extensible a todos los que conocemos, que bueno, colaboran con el Instituto de Astrofísica o han colaborado, como nuestra compañera Memes, que aunque ya no esté allí, bueno, pues sigue haciendo alguna actividad, o Madiedo, que también hace poco lo hemos tenido aquí, también colabora con algunos de vuestros proyectos, y en fin, otra serie de compañeros que han estado por allí. Creo que debemos estar contentos todos los que nos dedicamos a la astronomía. Todos los que nos dedicamos, ya en particular, si queremos, a la astronomía en Andalucía. De que se le haya dado un premio, que es a la investigación, a un instituto como es el nuestro en Granada, es algo que debe de considerarse un... No, sinceramente, para todos los que nos gusta la astronomía y para todos los que la practicamos, ya sea al nivel de, digamos, de afición como a nivel profesional. Hoy en día esas dos distancias son cada vez más cortas, ¿no? Dada también pues el abaratamiento de las tecnologías y los buenos ordenadores que tenemos y las bases. Datos que tenemos, pero de eso podemos hablar si queréis más tarde. El instituto está en Granada, bueno, tú vives en Granada, supongo, pero tú eres de Sevilla, ¿no? De eso aquí tenemos una granadina, Isabel, que conoce toda... bueno, vamos, que hasta hace muy poco he sido vecina de ellos. Que mi madre vivía justo casi enfrente, vamos. Enfrente de él. Sí, sí. Ah, muy bien, pues la verdad es que sí, el instituto se llama Instituto de Astrofísica de Andalucía y la verdad es que ahora mismo creo que estamos investigadores y miembros del instituto, somos unos 200 aproximadamente, creo que estamos de, no sabría decirte si de 17 o de 21 países diferentes, excuso ya decirte regiones españolas, pero de 21 países es diferente, hay ahora mismo gente trabajando en el instituto. Sí, de hecho conocemos, ¿os acordáis de Sebastiano de Francis? Sí. Estuvo también colaborando con vosotros, vamos, yo creo que ya no está, y vino aquí a darnos alguna conferencia alguna vez, y bueno, es verdad que era italiano, y es verdad que ahora mismo, bueno, la potencia que tiene el instituto en España, yo creo que a nivel no solo nacional, sino de todo el mundo, con los proyectos que lleváis, pues son muy importantes. Emilio, aparte de lo que ya hemos hablado un poquito de divulgación, que estamos con el tema de los agradecimientos y de al IA y todo, ¿qué hace un astrónomo en pocas palabras? Bueno, nosotros tratamos desde que empezamos el programa en explicar qué hace un astrónomo, pero bueno, qué mejor que tú, que trabajas profesionalmente, a que nos cuente más o menos lo que hace un astrónomo en la vida en cotidiana, digamos. Depende de su trabajo, evidentemente, pero... Yo me considero lo más parecido, por decirlo así, la metáfora y no metáfora. Yo creo que, digamos, sería como el objeto físico más parecido a mi profesión es un decodificador de Movistar. Me lo explique, por favor. Lo paso a explicar. Vamos a ver, ¿qué hace un decodificador de Movistar? Tú, suponemos que ya tienes tu televisión, y tu televisión tiene una antena, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la antena? ¿Vale? La antena lo que hace es recoger unas ondas, que además son electromagnéticas, ¿de acuerdo? Las pasa por ese decodificador, donde tiene un conjunto de programas que lo que hacen es decodificar la señal, la onda electromagnética que le está llegando, porque tú has pagado un dinero para que ese decodificador funcione, y te lo transforma en algo entendible para el que está delante de la pantalla, ya sea un telediario, un partido de fútbol o una película del oeste. Exactamente eso hago yo. Yo tengo unas antenas que son los telescopios. Los telescopios captan ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas que vienen del espacio exterior, que vienen de los objetos a los que yo la apunto, tienen codificada información del emisor y de todo el espacio que han recorrido. Entonces yo, con la física que sé, que ese es mi código de decodificación, lo intento decodificar y explicar a mis compañeros y al resto de la ciudadanía por qué la galaxia tiene esta forma, por qué esta es la velocidad radial que hemos encontrado, por qué esta estrella que estamos viendo aquí está cayendo sobre un agujero negro. Eso no es más que el proceso de decodificación de la luz que yo he hecho con la física que sé a través de las ondas electromagnéticas que me han llegado a mi antena. Muy, pues, muy bien explicado. Es muy, muy gráfico, sí, vamos, sí. Me lo apunto para futuras. Después de muchos años divulgando, siempre tienes una manera más de explicar qué hace un astrónomo. ¿Qué hace un astrónomo? Aunque yo diría más bien que es un deco pirata. ¿Porque no paga nada? No, porque no conoce el código y tiene que abrirlo. Ah, claro, claro. Pero, bueno, puede haber piratas, pero bueno, vamos a ver. Bueno, dentro de esos proyectos y de esas decodificaciones, nos puede, aunque ya lo hemos comentado aquí varias veces, el proyecto Gaia es uno de los proyectos estrella y bueno, que tú eres gran conocedor y siempre que tenemos ocasión o hablas con nosotros, alguna presentación nos hablas de él. Y seguro que igual que has hecho con lo de astrónomo, nos encandilas para explicarnos a los aficionados, a los que nos escuchan, que aunque tienen breves nociones de lo que puede ser Gaia, ¿qué supone Gaia para la astronomía actual? Bueno, Gaia, sinceramente, y no es porque yo esté envuelto en la explotación de los datos y haya estado envuelto en un proyecto, digamos, paralelo al de Gaia, que se llamaba Gaia ESO, del Observatorio Europeo del Sur, que era para medir un subconjunto de las estrellas que va a medir Gaia de una forma que Gaia no podía alcanzar, ¿no? Que era una espectroscopía de alta resolución para las estrellas más débiles. Dicho esto, Gaia creo que es, sinceramente, la misión espacial de la ESA de física estelar más importante que hemos tenido en la historia de la humanidad desde que, digamos, la astronomía existe. Digo física estelar, no me estoy refiriendo a otro tipo de objetos. Lo que hace principalmente, lo cual no quiere decir tampoco que los resultados que ahí obtenemos para esa cantidad tan enorme de estrellas que Gaia está midiendo no sirvan para entender mejor nuestra galaxia y de ahí para entender mejor cómo son las galaxias espirales. Esto siempre va así, ¿no? Uno aprende y lo que aprende sobre un objeto puede transportarlo o por lo menos intentar dar una primera explicación para cómo se comporta otro objeto que tiene unas similitudes con el primero. Entonces, esto ha medido actualmente 1.600 millones de objetos en la galaxia. Madre mía. Esto es un número, eso equivale a más del 1% de los objetos que hay dentro de nuestra galaxia. Aún así, muchísima información, ¿no? Demasiada, quizás. Bueno, momento, es una información tremenda. Es tan tremenda que efectivamente se tuvo que hacer un tour de force de ingeniería para que esos datos llegaran a nosotros. Gaia no toma imágenes. O mejor dicho, Gaia toma imágenes, pero no nos envía a la Tierra las imágenes. No hay ancho de banda que permita que la cantidad de datos por segundo que produce Gaia nos lleguen a los ordenadores de la Tierra. Gaia ya analiza las imágenes en el propio en el propio instrumento, en el propio satélite que está volando. Imaginaos una situación como esta. Ustedes tenéis vuestro telescopio puesto mirando al cielo. Bien. Y no le habéis puesto el motor de seguimiento. ¿De acuerdo? De tal manera que el propio movimiento de oeste a este de la Tierra, el propio movimiento de rotación, hace que las estrellas pasen por delante de vuestro ocular. Bien, imaginaos que lo que ustedes hacéis en cada momento, es decir, lo que estáis pulsando es el tiempo y dentro de vuestro ocular la localización de la estrella que pasa. Eso es lo que hace Gaia. Ella se coloca a lo largo de la órbita terrestre, ella va girando alrededor, o sea, ya tú sabéis que está en un punto de Lagrange, un punto de Lagrange es un punto que está alejado de la Tierra, está siempre en posición opuesta al Sol, precisamente para que no le llegue, y entonces ella va girando como un satélite terrestre, efectivamente a lo largo del año, en un movimiento orbital, pues eso, en esas posiciones. De tal manera que ella va cambiando de cielo en cada momento. Y después, y también tiene posiciones diferentes donde, digamos, tú lo que haces es cambiar de diferentes zonas de cielo. Pero, tú no tomas imágenes. Las imágenes pasan por allí y allí se toman las medidas directamente. Uh-huh. Allí se hace un espectro, que nos viene también para acá. Allí se hace una fotometría y allí, y es lo principal de la misión Gaia, se mide la posición exacta de la estrella en un determinado instante. Con esos datos son los que después calculamos aquí en los ordenadores cuál es el movimiento propio de la estrella, es decir, cuál es la velocidad angular con que nosotros la vemos moverse en el cielo, y lo que es fundamental que ningún otro satélite, excepto Hiparcos, hizo, es medir el ángulo del aparalaje. Uh-huh. Es lo que nos permite medir la distancia. Pero fijaos bien, Hiparcos la hizo para 100.000 estrellas. Esos son 1.600 millones de estrellas. La diferencia es un salto exponencial. Tendré buena partida de dinero para los DVD, ¿no? Para guardar los datos. De almacenamiento. Sí, efectivamente, ha habido todo un paquete de programas en los que han participado diferentes centros del mundo, entre ellos en nosotros. Los que han participado ha sido principalmente la Universidad de Barcelona, y el otro día nos reunimos la red de explotación de Gaia en Barcelona para, bueno, pues para darle un adiós y un homenaje a un compañero nuestro, Jordi Torra, que bueno, pues que fue una de las personas que más ha trabajado para que ese satélite estuviera en órbita y para que se pudiera hacer la ciencia que se estaba haciendo. Porque Jordi, no sé si lo habéis conocido alguno de vosotros a Jordi, Jordi fue también el que trabajó en Hiparcos. Él tenía en aquel tiempo un grupo más pequeñito, fue capaz de meterse en Hiparcos, lo hizo con mucho éxito su participación y después se metió directamente con Gaia. Y vaya desde aquí, digamos, mi cariño y mi recuerdo para un excelente astrónomo y sobre todo una excelente persona. ¿Cuánto tiempo lleva Gaia funcionando, trabajando? Pues Gaia se lanzó en 2013. 7 años. ¿Y la vida útil? La vida útil, bueno, vamos a ver, la vida útil en teoría eran 5 años lo que se iban a hacer de mediciones. Uh-huh. Pero al final creo que se va a extender un poco más. Ya el catálogo, digamos, más o menos en bruto, está disponible para toda la comunidad científica. Se bajó hace poco, está en el observatorio virtual, que puedes bajarte el trocito que quieras, ¿no? Y hacer tus cositas, ¿no? Claro, eso es lo que quería preguntarte. A nivel de nosotros, aficionados, ¿con todos esos datos se puede hacer algo, se puede colaborar? Hombre, con esto podéis hacer millones de cosas. Es decir, en primer lugar, podéis hacer astronomía recreativa. O sea, todo lo que estudiáis en los libros de muchas cosas, aquí se ven. Aquí podéis hacer unos diagramas de color magnitud increíbles, a pesar de que solamente tiene tres colores. Todavía no han salido, o sea, todavía quedan diferentes entregas de datos. Creo que la siguiente es ahora en abril, si no recuerdo mal. Entonces, en esa, con esas nuevas entregas de datos se dan nuevos análisis, pero nuevos análisis en que podéis participar de una forma increíble. Ya te digo, yo actualmente tengo a dos o tres estudiantes involucrados en algunos trabajos para utilizando Gaia. Porque es que además no solo es que tenemos Gaia, Gaia son una serie de datos. Es que uno, digamos que son muy importantes, pero uno tendría que tener, por decirlo así, pues unas herramientas que con los que pudiera al menos visualizarla o hacer una serie de cálculos. Pero esas herramientas están abiertas a todo el mundo en el observatorio virtual. Claro, son libres y descargables, claro. Completamente. Yo no sé si habéis ustedes tenido la oportunidad de trabajar con TopCap. Sí, sí, sí. Tenemos un especialista. hace poco he dado un curso sobre TopCap. Sí. A los de agrupación, a nosotros. Hombre, un curso a nivel básico, ¿eh? No vayamos a exagerar tampoco. Con TopCap, simplemente con TopCap y con Gaia, ya podéis divertiros y aprender de astronomía. Vamos, yo se lo pongo. Las cosas que yo he estudiado, a mí me maravilla verlas directamente en esa en los gráficos que uno es capaz de dibujar, ¿no? O con esto, ¿no? Y es que son cosas increíbles, pero es que si lo unes con Aladdin, ya sí. Que se puede unir, TOCA se puede unir perfectamente con Aladdin, tú le dices, tú le puedes mandar la información que tú estás viendo en un determinado momento, si te, en el mismo sistema de coordenadas, le dices, mándamela a Aladdin, y te pinta y te las pinta las estrellas en Aladdin. De tal manera que si tú lo tienes sobre uno de los catálogos que Aladdin es capaz, o de las imágenes que es capaz de leer, tú estás viendo, digamos, puedes ver el cielo pues en H-alfa y dónde te están cayendo tus objetos. O puedes ver hasta el cielo en rayos X y si tus objetos están asociados o no a una fuente de rayos X. O sea, puedes ver un montón de cosas. El mismo TOCAP te permite hacer cruzamientos con otros catálogos. De tal manera que tú puedes ver, pues a ver, hay algunos emisores de H-alfa aquí, los mira y te salen los que son emisores. O sea, tenemos una cantidad de herramientas y de información ahora mismo a nuestra disposición. La astronomía en este aspecto a nivel mundial es increíble. Es la que está mejor organizada en bases de datos, accesibles a todo el mundo, con la mayor colección de catálogos que te puedes imaginar y de imágenes, y además con la mayor colección bibliográfica que tenemos. Es decir, no te olvides que, por ejemplo, que NASA ADS tiene, es una colección de datos bibliográficos de artículos sobre astronomía. Y todos aquellos que veáis que tienen un puntito verde son gratis, o sea, que no tienes que pagar absolutamente nada. Y la mayoría publicamos para que sean gratis. Sí, para mí el avance ha habido un salto, un antes y un después de las apariciones de las herramientas del observatorio virtual, porque ahora esa accesibilidad, esa conectividad entre las herramientas, VOSpec, VOplot, TopCat, Aladdin, todo se puede, cada una hace una cosa, pero puedes cruzar datos, gráficas, eso es una potencia que el astrónomo de hace 10 años no tenía. Y unido a los datos de Gaia, eso es trabajo para décadas. Efectivamente. Y bueno, ahora mismo, décadas, perdona, y mucha gente, ¿no?, dedicándose a ese tipo de actividad, la posibilidad de, incluso puede que de puestos de trabajo. Claro, o sea, son muchísimas cosas las que puede hacer, y ahora mismo cualquier otra persona que estudie otras propiedades, por ejemplo, pues ya te digo, emisión en H-alfa, o emisión en ultravioleta, o en infrarrojo, ya tiene esta base de datos para cruzarla y ver, pues, ya la cinemática de sus objetos, cómo se mueven en el cielo, a qué distancia están. Eso te da una potencialidad enorme para descubrimiento de, bueno, hay todo un programa para el descubrimiento de asteroides. Uh-huh. Claro, los asteroides se mueven de forma diferente a cómo se mueven las estrellas. Entonces, pues, objetos que tú estás viendo en una determinada zona, ya hay gente que ha hecho programas especiales para búsqueda de asteroides, o por lo menos para candidatos a asteroides, uh-huh. que después habría que chequear de una forma, digamos, más explícita, ¿no?, cada uno de estos objetos. Pero es verdad que Gaia es realmente, yo creo que ha sido una revolución. La forma de observar, de todas maneras, cambió completamente con el primer trabajo, por decirlo así, industrial que se realizó, que fue el catálogo Sloan. El catálogo Sloan fue la primera vez que se concibió la observación de una forma casi industrial. O sea, que se puso un equipo a decir, no, mira, aquí vamos a crear un equipo, vamos a tomar una determinada zona del cielo completa y vamos a estar observando en 5 filtros diferentes que cubran el rango óptico todas las estrellas que tengan. Y después tenemos otro grupo para que nos estime la fotometría con la mejor precisión posible y nos las calibre bien. Y sacamos los catálogos. Bueno, van ahora, creo que por el duodécimo catálogo de Sloan. Uh-huh. Quiere decir que ha habido cambios en el sentido de que hay mejores calibraciones actualmente, porque ya, digamos, se van recalibrando con los datos anteriores, pero esto ha producido una cantidad enorme de información. Sloan ha tocado también casi todos los campos de la astronomía. Y eso se ha ido ya convirtiendo en la forma natural de trabajo en el mundo. Y la verdad es que ahora lo que queda es alguien que tenga un ordenador en su casa y muchas ideas. Y tiempo para dedicarse todo lo que pueda, ¿no?, a resolver. Tiempo para dedicarse, hombre, evidentemente, si eres un, o sea, si te pagan por ello, pues mejor. Estaría bien, ¿no? Muy bien. Pero bueno, los aficionados a veces hacemos muchas de estas actividades por gusto y se puede colaborar de alguna forma y luego ya pues dar el salto. Bueno, muy interesante. Y bueno, otra de tus aportaciones a la ciencia, ¿qué es el gran bollo? El Big Den, ¿no? El Big Den. Es que el inglés lo dejo para José Luis. Es que en castellano suena muy mal, ¿eh? Suena muy mal. Bueno, en andaluz. Mente sucia. Eso era mejor. Dino, perdona, Dino. Mira, eso fue, fíjate, me parece que fueron, ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que fueron 200 objetos. Con 200 objetos, en el año 91, pero vamos, que llevábamos trabajando desde el año 90, como mínimo, un compañero de Sevilla, Jesús Cabrera Caño, una persona que tenía un conocimiento de estadística extremadamente profundo y serio, tenía yo un problema que me había planteado Eduardo Bataner, que me había dicho, oye, Emilio, con los cúmulos estelares, ¿se podría ver el alabeo de la galaxia? Él estaba estudiando entonces el alabeo de la galaxia. Esto, por si a alguno se le ha olvidado, es simplemente que el disco galáctico no es completamente plano, sino que el disco galáctico, aparte de que tiene como ondulaciones, en los bordes del disco, sube para arriba por un lado y baja por otro, casi como un... Como el ala de un avión moderno, ¿no? El remate, ¿no? Exactamente, una cosa así, ¿sabes? Entonces, él estaba estudiando eso, estaba estudiando esa fenomenología, y me dijo, ¿con los cúmulos se ve? Y yo dije, bueno, voy a intentar verlo. Yo intenté, utilizando técnicas más clásicas de estadística, a ver si eso, si había, cómo se distribuían, si el plano era plano o no, y no me salieron grandes cosas, nada que pudiera yo decir. Bueno, total, que entonces se lo comenté a mi amigo Jesús, y me dice, mira, ahora mismo estoy trabajando yo con unos mineros y estamos utilizando unas técnicas para minería, unas técnicas que se llaman Kriging, y esto viene ideal para este tema. aplicamos Kriging y efectivamente obtuvimos el primer mapa tridimensional de la vecindad solar. Y lo que nos dimos cuenta es que efectivamente la vecindad solar, el plano de la galaxia está muy lejos de ser plano, sino que está lleno de valles y picos. Terrorífico para los terraplanistas y ahora planista galáctico. Al valle más grande que obtuvimos, que curiosamente está en la dirección del Alabeo, y es un valle más grande del Alabeo, que es por donde cae para abajo precisamente, pues a ese lo llamamos el Big Ten, que era un gran bollo, el gran socavón. De ahí viene. Eso sería un poco la de esto. Uh-huh. Emilio, por lo que cuenta, tú miraditas por ocular como que no, ¿verdad? Perdón. No. Tú miras por un ocular por un telescopio como que no, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo últimamente, yo hace ya que no voy a observar por un telescopio muchísimo tiempo, pero de vez en cuando sí me gusta. Es decir, el problema es que hoy en día ya incluso los tiempos de los telescopios, ¿cómo deciros? Vamos a ver si soy capaz de explicarme bien. Bueno, imagínate, los telescopios, un telescopio ya de 8 metros o 10 metros. Esos son los únicos telescopios donde todavía te siguen dando 4 horas, lo máximo a lo mejor 4 días, si ya tienes un programa fantástico, ¿no? En la mayoría de los otros telescopios se están usando ya para grandes proyectos, en los que a lo mejor se utilizan 100 noches, 120 noches, y a lo mejor en 3 años pues se utilizan 40 noches cada año. Entonces, si tú tienes un telescopio como el GTC, es muy difícil que a ti te dejen llegar allí y que tú toques aquello. Imagino. Bueno, hay algunos que se manejan a distancia, y yo creo que, no sé si fuiste tú o alguien en alguno de los Congreso, la posibilidad incluso de que los aficionados pidamos horas de telescopios menores, pero bueno, que tienen también posibilidades de estudio. En tu caso no es amateur, es profesional, pues a lo mejor no te valen, pero habrá algo para los profesionales que podáis pedir horas, ¿no? ¿O no? ¿O eso está muy limitado? Una de las cosas que también nosotros podemos probar en nuestro observatorio de Sierra Nevada. En el observatorio de Sierra Nevada, yo ya tampoco subo al observatorio de Sierra Nevada, porque ya tenemos observadores que, en cierta manera, ellos manejan mejor que yo el telescopio. Y ya te dan los datos o extraen los datos o lo que sea, ¿no? Y tú ya... No, tienes dos posibilidades. Una de ellas es, tú puedes observar desde el ordenador de tu casa. Únicamente necesitas allí una persona por si pasa cualquier crisis o cualquier, digamos... Un operador, sería más un operador de telescopio, ¿no? Efectivamente, pero tú lo puedes hacer desde el ordenador de tu casa. Tú puedes observar desde el ordenador de tu casa. Y si no, si está en lo que se llama pues sistema de servicio, ellos te observan y después te mandan los datos. Esa misma noche ves tú los datos, si quieres. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer también, a lo mejor podemos hacer un concurso de proyectos con asociaciones astronómicas que nos digan, mira, ¿qué proyecto queréis observar con nuestro telescopio? Y a lo mejor pues se pueden dar, pues, 10 noches al año. Quiere decir que la colaboración entonces entre la astronomía profesional y la amateur es buena, ¿no? Yo creo que cada día va a ser mejor. Uh-huh. Es que hoy en día, ya te digo, los datos son fácilmente compartibles. Observar por un telescopio es, hoy en día, casi queda en manos de unos técnicos profesionales, porque, como ya os digo, ¿cómo van a dejar una máquina que vale a lo mejor 500 millones de euros que la toque allí el primero que llegue, incluyendo el astrónomo más bueno del mundo? O sea, que ni aunque digamos que somos amigos de Emilio Alfaro, no la van a dejar, ¿verdad? No, pues, entonces, hay gente que conocen, pero tú, si tú quieres ir allí, porque además conoces bien ese instrumento, y quieres, digamos, estar atento de que todo se haga bien, pues a lo mejor, o se haga según tu criterio, pues a lo mejor tú puedes llegar, pero hoy en día también tú tienes una serie de ficheros donde tú especificas perfectamente cómo quieres que se te observe ese objeto. Uh-huh. O sea, tú hasta los tiempos, en los que tú quieres. Aquí primero me observáis esto, 30 segundos de integración. Le dejáis, ahora me lo pasáis la estrella 10 segundos hacia el sur. Volvéis a tomar, o sea, tiene todo perfectamente una serie de ficheros que después incluso se meten directamente muchas veces en el telescopio propiamente dicho, y el telescopio lo va haciendo automáticamente con una previsualización del técnico, ¿no? Bueno, Emilio, y una de las preguntas que a ti te gusta, ¿qué se diferencia un astrónomo, un astrólogo y un astronauta? Que alguna vez te he escuchado yo en algún sitio. El astrónomo ya ha explicado quién es. Sí, vale. El decodificador de Movistar. El astronauta es, y eso se lo oí decir esa vez que vino Pedro Duque a Cádiz, a él personalmente. Tenemos foto. Es un técnico de alto vuelo. Es decir, una persona que tiene una preparación técnica enorme, capaz de llevar a cabo un montón de diferentes experimentos dentro de un cohete, como la estación espacial. Pero él no diseña esos experimentos. Esos experimentos los ha diseñado otros, y él sabe manejar la instrumentación que ahí está y llevar a cabo esa experimentación. ¿De acuerdo? Es una persona que además tiene también la preparación mental y, digamos, otras capacidades que no querría decir en antena, como para montarse sobre 30. Sabemos por dónde vas. Dos buenas razones, ¿no? Y subir para arriba a hacer esos experimentos, ¿no? Es decir, es una persona verdaderamente con una preparación magnífica a todos los niveles, obviamente también emocional. No pueden poner ahí a alguien los nervios lo dominen, ¿no? Uh-huh. Y el astrólogo, pues no sabría decirte, mira, en inglés se dice maker money. O sea, o sea, con el símil de antes, el astrónomo es el decodificador, el astronauta sería el que pone el satélite en órbita, y el astrólogo es el que sale por la tele. El astronauta es el que realiza los experimentos con una tecnología sofisticadísima, que además en unas condiciones peligrosas y que por lo tanto tiene una preparación excelsa. Uh-huh. Pero él no es el que tiene que diseñar los experimentos. Uh-huh. Los experimentos, digamos, desde el punto de vista, los diseñan los científicos y entre ellos los astrónomos. Muy bien. Muy bien, pues vamos acabando ya y estaremos ahora la última pregunta. Pero antes, esta vez no estuviste en el PROAM de Huesca, ¿no? Que normalmente nos conocemos de haber estado contigo y tú ser el iniciador y, bueno, y una de las personas más importantes en los encuentros de profesionales y amateur, pero bueno, nosotros tampoco pudimos ir, la verdad, pero tú tampoco has estado esta vez. No, fue digamos por motivos familiares, pude, pues, en fin, no consideré conveniente ir porque tenía que estar aquí, y así sucedió la cosa. Pero la verdad es que yo las disfruto muchísimo. A mí cada vez me maravillan más los trabajos que hacéis los astrónomos aficionados. Uh-huh. Ah, bueno, desde la astrofotografía, vamos, eso ya es una auténtica maravilla, pero es que ya hacéis trabajos de seguimiento de objetos, de imágenes, de análisis en muchos casos. Hay muchos astrónomos que están colaborando con estudiosos del sistema solar, la búsqueda de asteroides. Esto, por ejemplo, es algo en la, bueno, lo de los bólidos que decíais antes de Madiedo, sí, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, hay muchísima gente que está colaborando en este tipo de cosas. ¿Cuál es el hay un telescopio en Toledo, ¿no? La Sagra es, creo que se llama. Astroita. En la ITA. Exactamente. Bueno, pues que eso está en la Sagra, pero él se llama, no. Astroita, efectivamente, en Toledo. Ese, por ejemplo, participa en toda la red esta que tiene Madiedo para... Sí, sí. Sí, los proyectos de localización de bólido, SMAR y... Bólido, efectivamente, y después determina la altura, la velocidad, en fin. Entonces, todo este tipo de cosas, pues yo creo que cada vez que se nos ocurran más, es pues hay que ponerla en marcha. Recordad que la página web de la SEA tiene un apartado dedicado a la colaboración PROAN. Y en teoría ahí debe de haber algunos, no le he echado un vistazo antes de hablar con vosotros, o sea, no, espero no equivocarme, pero ahí había antes una serie de programas propuestos por astrónomos profesionales donde se pedía la colaboración de una serie de cualquier otro astrónomo que tuviera tiempo para seguirlos. Muy bien, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, si quieres contarnos alguna cosita más o te hacemos ya la última pregunta, que es de las más importantes últimamente para nosotros. Y por supuesto, bueno, tienes aquí los micrófonos cuando quieras, que no sea solo que porque hayáis recibido el premio, sino cuando tú quieras, pues acuérdate de nosotros y nos puedes mandar una primicia o llamarnos, y tienes aquí los micrófonos para pasar la tarde con nosotros cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Agustín. Yo encantado de colaborar con vosotros. Ya sabéis que me gusta hablar y me gusta hablar de astronomía. Y me gusta hablar de astronomía. Damos fe, te hemos escuchado varias veces. Es un placer para mí el haber estado aquí con vosotros esta tarde. Y ya digo, espero que tengamos la oportunidad de volver a reencontrarnos, aunque sea por las ondas, y de pasar una tarde como bueno, esta. Antes de por las ondas, bueno, o a la vez, vienes a Chiclana ahora el no sé qué día exactamente al Ateneo. El 20 de marzo. El 20 de marzo, está aquí ya mismo. Es viernes. Pues damos la primicia, que no nos la ha contado todavía Juan Antonio. Bueno, si os la ha contado vosotros. En el CIE sí nos lo ha contado. ¿Y qué vienes a contarnos el día 20? Pues sí, vamos, yo creo que no me estoy adelantando a acontecimientos porque ya hablé con él. Pues vengo a contaros, mira, se llama El verano es cuestión de ángulos. Uy. Gran verdad. Sí. Gran verdad. Claro. Muy bueno. Los títulos tuyos siempre son espectaculares. Bueno, espero que os guste. Bueno, pues voy a explicar precisamente, pues eso, las estaciones de una manera que espero, pues que la gente se diviertan y se entere. Muy bien. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues la pregunta ahora del millón. ¿Tú eres más de Interestelar o 2001 Odisea Espacial? Te tienes que decantar, ¿eh? Por una u otra. Yo. Señores, es la primera vez que nos han boicoteado. Esto es intolerable. Yo, como presidente, voy a tomar cartas en el asunto, y al técnico, espera tú que va a tener expediente. Bueno. Sí, seguro. Bueno, si no, bueno, podemos, no podemos despedir a Emilio, vamos a pedirle si recuperamos a que llame. Mientras cuelga, tanto. Cuelga. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, vamos a continuar y ahora hablamos con Emilio. Nos enteraremos al final, espero. Interrumpimos, sino a que en principio, ya que está aquí Isabel, vamos a aprovechar para que nos cuente. Vale, pero el corte ha sido la mar de oportuno, sí, ¿eh? Sí. Es que ni es haciendo la aposta. ¿Tú te imaginas que ahora, cuando retome, diga, yo interesará? Bueno. Bueno, pues nada, entonces empiezo yo lo mío, ¿no? Sí, bueno, pues estamos vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar de la reacción de Maillard, que seguro que todos la conocéis, pero no sabíais quién era ese señor. Yo la desconocía, de verdad, cuando me lo ha comentado. Eso, pero es algo muy interesante. De momento el nombre no me suena, o sea, ya os diré. Seguro que no te suena. Bueno, yo voy a intentar ser lo menos técnica posible, pero hay algunas cositas que tengo que explicar porque si no, no se va a entender lo que es. Bueno, pues esta reacción pues se la debe a este señor, a Louis Maillard, que la puso en marcha a principios del siglo XX. Y él pues se dio cuenta de que había se producía una serie de pigmentos marrones que conllevaban también una producción de olores durante la pirólisis. La pirólisis es una reacción en la que solo hay un reactivo y calor. Entonces vio que esta reacción se producía siempre que la sustancia que poníamos tenía un grupo amino y un grupo carbonilo. Tengo que decir lo que es un grupo amino y lo que es un grupo carbonilo, porque si no puede sonar a chino, ¿eh? Entonces, un grupo amino, pues, es el grupo NH2. Y un grupo carbonilo es un grupo que tiene un carbono con un doble enlace con un oxígeno. Bien, pues esta reacción quedó registrada dentro de la química orgánica y es en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se asocia esta reacción a la cocina, a la gastronomía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los soldados americanos se quejaban de que los huevos que preparaban allí estaban malísimos, olían fatal y tenían un color marrón horrible. Lo que mandaba Estados Unidos a Europa era huevo deshidratado. Y entonces se dieron cuenta de que a pesar de ser un huevo deshidratado y estar en buenas condiciones de almacenamiento, pues se producía la reacción de Maillard. Y entonces fue cuando se aplicó los conocimientos de Maillard a la gastronomía. Y se dieron cuenta. Isabel, perdona que retomamos la llamada. Se ha cortado. Que no sabemos si se ha cortado, ha sido un boicot de Luis María. A ver. Bueno, vamos a ver. La solución. Emilio, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí. Ha habido un corte que desconozco cuál ha sido la razón. Pero como cuando dé la respuesta, ya te diremos. Como decir los profesionales del medio, este es el problema del directo. El directo, claro. No pasa nada, nosotros hemos seguido y ahora continuamos contigo. Bueno, la respuesta interestelar 2001 era la pregunta. Sí, pues ya os decía que por edad 2001. Ha sido nuestro técnico. Yo me lo imaginaba. Estás conmigo, Emilio. Aquí hay un grupo que te seguimos. Bueno, yo utilicé, fijaos bien que el programa de transbordadores de la NASA estuvo muy influenciado por las imágenes del transbordador que aparecía. ¿Os acordáis de ese transbordador que tenía hasta azafatas en 2001 y tal, y que se movía lentamente por el espacio al son del vals de el Danubio Azul? Sí. Bueno, pues la NASA pretendió, y fijaos bien que hasta la forma es parecida, a sus transbordadores hacerlo de esa manera. No lo cumplió, fue un gran fracaso de la NASA. Pero en aquellos años, en el año 67, 68, cuando esa película se rodó, existía una ilusión tan enorme que se pensaba que en algún momento podíamos llegar como en avión al espacio exterior, ¿no? Podíamos llegar a las lunas de Júpiter o a las lunas de Saturno, que era donde iban en este caso, pues casi como el que va en un avión. Ya, por desgracia, nos dimos cuenta de que no. Muy bien. Pues sospechábamos que podía ser un corte fortuito y ahora ya sospechamos de que Luis, que se está riendo allí, escuchó tus primeras palabras de por edad o algo y dice, esto va a ser... Porque él es del Interestelar. Bueno, aquí la mitad estamos un poquito divididos. Bueno, hoy somos mayoría, creo que, de Odisea. Y últimamente más, porque estamos trayendo, a, como tú dices, a gente mayor. Para eso el director está en nuestro bando. Bueno, no creo que sea cosa de edad, pero bueno, sí influye porque... Hombre, yo por edad soy de Interestelar. ¿Sabes? Efectivamente. Yo por edad... El joven. Cada uno que piense lo que quiera. Bueno, Emilio, pues encantado de que estés con nosotros. Lo dicho, te esperamos cuando quieras, en cualquier momento, tengamos lo que tengamos. Siempre estos micrófonos están abiertos para ti y para quien tú nos digas o nos mandes, si hace falta que alguien que tú conozcas, pues sea interesante que venga con nosotros. Y bueno, dentro de nuestra modesta aportación a Jerez, Andalucía y bueno, y todo el mundo, porque la verdad es que tenemos oyentes hasta en Argentina. No hay ningún trabajo modesto cuando se hace con cariño. Y bueno, yo encantado, ya digo, de participar con vosotros y bueno, y alguna vez pues, ¿por qué no? Igual me traigo a un compañero o algún amigo y podemos entablar una conversación entre vuestro grupo y el nuestro. Pues sí, perfecto. Una tertulia, tipo sería tertulia, perfecto. Sería fantástico. O un tertulia café que puede ser interesante. Muy bien, pues encantado de haber pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Pues nada, ya hemos despedido como se merecía Emilio, porque se quedó un poquito la cosa cortada. Bueno, y ahora continúa Isabel, pues sí, que nos venía contando lo de unos huevos muy raros. Eso es, los huevos que no les gustaban a los soldados americanos, ¿no? Y entonces he parado diciendo que se dieron cuenta que se producía esta reacción. Y fue el momento en el que la química y la cocina pues se unieron. Ya en los años 50, bueno, pues ya se describió parte del mecanismo, porque tengo que deciros que todavía no se conocen todas las reacciones que se producen en estos procesos y que es algo que, bueno, pues que es digno de tesis doctorales, porque todavía no está todo sabido respecto a la reacción de Maillard, que no es una, sino que son muchas. Bueno, pues ahora pensar en procesos en la cocina que conlleven que el color se vaya oscureciendo, que aparezcan olores. A ver, ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. Que aparezcan olores. Conforme tú estás haciendo ese alimento, va cambiando de color, cada vez se pone más oscuro y huele. Normalmente cuando yo quemo la tortilla me pasa eso. Por ejemplo, ese colorcito marrón, esa es la reacción esta. Cada vez se me va poniendo... ¿Caramelización? No es exactamente. No es eso, es con azúcar nada más. Eso con azúcar. Y esto es. Son con carbonos con y carbono. Con nitrógeno. Bueno, pero como es la azúcar curioso, tiene carbono. ¿Sí? Pues. Es curioso que cuando hay un líquido o algo, en cualquier materia, normalmente en los cazos, tú eso a lo mejor lo puedes limpiar, pero intentar hacer lo mismo sin nada. ¿Qué ocurre en seco? Pues todo esto es lo que voy a contar ahora. Entonces, bueno, pues habéis dicho lo de la tortilla cuando la quemo, la carne cuando la hago, o viene en una parrilla o viene en el horno. El pan, tostadito. O por ejemplo, ¿por qué le echamos pan a un aceite para saber si está en su punto? Pan o ajo, ¿no? Un ajito. El ajo era para otra cosa, que ya lo conté la semana anterior, sino el pan. Tú estás guisando y tú tienes aceite puesto en la sartén y quieres saber si el aceite ya tiene la temperatura adecuada para freír los alimentos. ¿Qué hace? Le echa un poquito de pan. Bueno, ¿y cuándo está el aceite en su punto? Pues cuando el pan se pone tostadito. Doradito. Bien, pues, doradito. ¿Por qué? Pues porque se está produciendo la reacción de Maillard que ocurre a 160 grados. Entonces, en ese momento tú ya sabes que el aceite tiene la temperatura adecuada. Bueno, pues, ¿qué ocurre en esta reacción que está presente en la técnica culinaria? Pues, como hemos visto, hace falta que haya una sustancia que tenga carbonilo y otra que tenga amino, o sea, aminoácidos, proteínas y grupos carbonilo, los llamados hidratos de carbono, los glúcidos. Cuando tenemos estas dos sustancias juntas y las exponemos al calor, se produce esta reacción. Esta reacción tiene una baja energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que se produzca la reacción. Entonces ocurre tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas, que es lo que pasaba con lo de los huevos, que no se explicaban por qué pasaba aquello, porque como estaban bien conservados, no tenían humedad y demás, era inexplicable que hubiese esa transformación. Y es por esto, porque necesita una energía de activación muy pequeña. Entonces, en esta reacción se producen una serie de fases, que es lo primero, una etapa inicial en la que no hay color, está todo prácticamente igual y, bueno, pues simplemente la reacción entre los glúcidos y los aminoácidos. Se produce glucosamina, luego hay lo que se llama una transposición de Amadori, que es la formación de un compuesto isómero. Los isómeros, sabéis que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero la ordenación de los átomos en la molécula es diferente. Y por último, bueno, pues se forma un N-glucósido, que no voy a entrar en su nombre porque es una palabrota para el público normal. Después aparece una etapa avanzada en la que ya empieza a aparecer ese color amarillito claro y unos olores que no son tampoco agradables. Y eso es debido a la deshidratación de los azúcares, de los glúcidos. Y después aparece la fragmentación de esos azúcares y por último la degradación de los aminoácidos. Al final tenemos una última etapa en la que se forman ya los pigmentos oscuros. Y son oscuros porque son melanoidinas, o sea, la palabra os sonará, ¿no? De melanoma. De melanoma, y de melanina, efectivamente. Y esta última fase es la que es menos conocida y la que se está ahora mismo investigando. En fin, pues como decía, por ejemplo, cuando hacemos galletas, el tostado que tiene la parte exterior y ese sabor característico de la galleta. Cuando se hace tofe, el tofe lo podemos hacer cualquiera en nuestra casa porque simplemente azúcar, mantequilla y nata, pues ese color característico del tofe y el sabor también. El pan tostado, la cerveza y el café, porque tanto la cerveza como el café se tuestan, efectivamente. La malta se tuesta y el café. Eso es. El torrefacto. Eso es. Bueno, y el otro también se tuesta. Lo que pasa es que a uno se le echa azúcar al torrefacto sí, al natural no. Y bueno, pues ya el sabor tan característico de la carne asada, de la cebolla, de las patatas. Pero claro, ¿qué ocurre cuando nos pasamos y en vez de color oscuro se pone negro? Ese socarrat que a alguno de por aquí le gusta tanto, ¿no? Lo que se queda al fondo de la paellita valenciana. Ay, ay, ay, ay. La famosa salsicha dedos de negro. A más de uno. Bueno, pues en ese caso se producen sustancias que son posibles cancerígenos. Por eso yo creo que a vosotros seguro que vuestra madre alguna vez os ha comentado, ha hecho esa sugerencia de que no te comas el pan quemado, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi madre era una cosa que no nos dejaba, que cuando se te pasaba, te pasas de la tostada, había que tirarla y nada de rasparla. Decía que no te lo comas. Bueno, pues fijaros que todo tiene un porqué. Yo no sé si es que lo escucharon o es simplemente la tradición que se transmite. Y bueno, pues también pues más ejemplos que tenemos de la reacción de Millá, pues por ejemplo, el pato laqueado chino. ¿Lo habéis probado? Últimamente de China me cuesta probar cosas. Pues el pato laqueado de las cosas más ricas que hay en China, Eso no lo podéis perder. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Pues pintar el pato con miel y lo dejan en maceración durante un tiempo. Entonces ya tenemos los dos componentes, la proteína del pato, de la carne del pato y por otro lado los azúcares de la miel. Y bueno, también las salsas barbacoas que se le echan a las costillas, o la miel también, tan famosa, pues es lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Bien, ¿de qué depende esta reacción? Bueno, pues depende de una serie de cosas importantes que por ahí hemos comentado antes. Por ejemplo, hemos hablado de el recipiente en el que lo hacíamos. Depende. Entonces, esta reacción transcurre mucho mejor cuando el recipiente es de hierro o de cobre. Uh-huh. Pues ahí tenéis una explicación de por qué esas baterías de cocina que hay ahora de hierro fundido son tan famosas y son tan caras a la vez. Pues porque hacen posible que esta reacción de Millar se haga mucho mejor. O el cobre. El cobre no viene a cuento ahora porque lo que voy a contar es lo que yo sé de hacer en cobre, que es las garrapiñadas, que no sería la reacción de Millar, pero que es otra reacción también de muy parecida. Lo que pasa es que se generan otro tipo de compuestos. Entonces, pues si os dais cuenta, pues está todo relacionado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que esta reacción transcurra, sea mejor o sea peor? Bueno, pues dependiendo del aminoácido que tenga el alimento, o sea, de las proteínas, que es cuanto más larga sea la cadena y más grupos aminos tenga, pues la va a favorecer. También dependerá del tipo de hidrato de carbono, digo hidrato de carbono con el permiso de todos los bioquímicos, pero es lo que normalmente la gente conoce. Entonces, pues mucho mejor en un monosacárido que en un disacárido, y en los compuestos que son aldosas, que tienen el grupo aldehído, mejor que en los que son cetosas, que tienen el grupo cetona. Y bueno, pues recordaros solo una cosa, que el cerebro del hombre evolucionó en el momento en el que el estómago dejó de trabajar, porque antes toda la energía del hombre iba para el estómago, para la digestión. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues cuando cuando el hombre descubrió el fuego, con el fuego, ¿qué es lo que pasó? Pues, los alimentos están más blanditos. Ese. Y más ricos. Y bueno, por otro lado, pues ya sabéis, cuando algo está poco hecho, está quemado por fuera y está un poco hecho por dentro. ¿A qué se debe? Pues precisamente a esa emigración de agua que ha habido desde la parte interior a la exterior, que es lo que, en principio, si se hace bien, permite sellar la carne y que evitar que pierda jugo, pero que si no lo hacemos bien, pues lo que conseguimos es una carne cruda por dentro y quemada por fuera. Así que bueno, ya sabéis de Millar. La reacción de Millar. Luego nos haremos alguna que otra en el pirri. Hombre, sí. muy interesante. Ahora ya falta la clase práctica. La parte, a ver, Tomás, si nos deja. Yo tiene que hacer igual que Lito, que Lito siempre que hace curso hace parte de práctica. Después tú hace falta aquí las tortillitas. Medir las distancias, pues ahí, la clase mismo. Práctica. A ver, yo quería, nos queda muy poco tiempo, comentar un tuit que he tenido estos días, me parece muy interesante. Tony Borrell. Una persona que nos escribía directamente a mí, que ponía: querido José Luis, me presento, soy oyente de Un Punto Azul desde hace un montonazo de años. Es admirable la constancia que tenéis, la cantidad de tiempo que lleváis divulgando, enhorabuena a todo el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice que te escribo para decirte que me encanta tu sección nueva sobre divulgadores en YouTube. Y ahora tiene, porque está haciendo una página que la queremos comentar ahora, que se llama, a ver, la tengo por aquí, damecienciapuntocom, que es una recopilación de todos los programas de radio y podcasts y YouTube y demás que hay sobre ciencia, lo cual está muy bien porque están todos recogidos ahí, todos los podcasts, programas de radio, por supuesto estamos ahí nosotros, ¿ok? Y bueno, todos, desde Coffee Break, todo lo que hay ahí están recopilando y nosotros pues somos uno de los que salimos. Y yo pues le contesté dándole las gracias, diciéndole que al equipo pues le transmitiría él, su... Hombre. Y enhorabuena a ti por la sesión, que la verdad es que nos gustó mucho a todos y ya tienes ahí Y tenemos aquí ya pues un repositorio, damecienciapuntocom, donde están todos los canales y todo, y dice que, bueno, pues si puede tomar nota de algunas cosas, pues perfectamente. Perfecto. Encantado. Bueno, pues suena ya la sintonía, parece que Luis nos está ya avisando. Teníamos pendiente más cositas, las revistas de estas mes que están todas, Astronomía para la semana que viene hablar. Y dejamos Universo, las secciones de... que también estaba, ¿no? Y así nos dará tiempo a leerlo. Que no ten... Claro. Que iba a quedar muy feo. Y también Jesús traía... Y Jesús traía una seccioncita aeronáutica hoy. Y astronáutica. Otra revista más. Sí. Pues para la semana que viene... La semana que viene nos vemos. Tendremos posiblemente a Cosmos aquí, que ya empiezan. Sí. Y los tendremos un ratito y después dedicamos a las revistas y la serie Cosmos, que empieza el lunes que viene, la nueva serie. Wow. Nueva temporada. Verdad. Coincide con el Cosmos de Ingeniero de aquí de Puerto Real. Muy bien. De Gris, otra vez al ataque. Otra vez. Bueno. Muy bien. Adiós. Hasta la semana que viene. Buenas noches, hasta la semana que viene. Adiós.